vamos a escondernos hasta el amanecer. Cuando el sol sale y brilla, quiero contigo volver. Quiero ahogarme en sentimientos, soy bebé. Es el agua que yo bebo cuando tengo sed. Ah, lo que yo quiero es tú. George Emiliano, Vini, Live Music.